Buenos días, nos encontramos con el señor Víctor Grados, quien nos ayudará con esta pequeña entrevista. Cuéntame, Víctor, ¿cómo haces para comprar artículos de decoración, menaje, piñatería o juguetería ante la situación que hoy se vive? Que estamos viviendo y el aislamiento social al que estamos sometidos, prefiero comprar por las plataformas online este tipo de artículos, sobre todo para alegrar y decorar los cumpleaños de mis hijos. Por ejemplo, en plena pandemia tuve que recurrir a las plataformas virtuales para adquirir productos para decorar y celebrar los 15 años de mi hija por vía Zoom, para que de esta forma pueda compartir con la familia y amigos también, ¿no? Ok, cuéntame qué problemas tienes cuando compras este tipo de artículos. Los problemas que he tenido para los cumpleaños de mis hijos han sido de la falta de stock de algunos productos. Por ejemplo, fue difícil encontrar para mi hijo accesorios de decoración de la temática de Minecraft. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? Bueno, para ser sincero, es la primera vez por el tema de la pandemia que me ocurre algo así, debido a que hay muchas galerías cerradas y también a las pocas que encontré abiertas ya tenían una gran variedad. Ok. ¿Cómo es que resuelves actualmente este problema? He resuelto este problema consultando a mis amistades para que me recomienden algún vendedor online, en específico para adquirir algunos productos que no pude encontrar. Muy bien. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? Pues lo más crítico para mí fue no haber podido encontrar mucha variedad para el cumpleaños de mi menor hijo. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? Me gustaría que hubiese más alternativas en cuanto a competencias o páginas que ofrezcan ese tipo de artículos y a su vez que tengan variedad para no tener que estar comprando en otras plataformas. Muy bien. ¿Utiliza algún medio electrónico para realizar la compra? Claro, en mi smartphone. Es lo más práctico hoy en día para realizar búsquedas en internet. Ok, muchísimas gracias, señor Víctor, por apoyarme con esta encuesta. Gracias, cuídese.